lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Muy buena vida, estoy muy feliz de volver este primero de marzo. Arrancamos el ciclo de En Nuestras Manos y realmente con muchas ganas de estar con ustedes, de acompañarlos, de estar como siempre en esta radio que nos ha visto nacer a la doctora Elba Garve y a mí en este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos allá en diciembre del 2001. Así que vamos cursando. Cumplimos nuestros 16 años en esta radio, arrancamos el año 17 y bueno, yo ya hace 22 años que estoy en los medios, así que acompañándolos con muchas alegrías, con muchas ganas de compartir, guiándolos a través de la conexión con los ángeles. Este año especialmente haciendo mucho hincapié porque es hacia dónde tenemos que caminar en la conexión con lo divino, trabajar mucho con lo que tiene que ver con la purificación de nuestros pensamientos, la purificación de nuestros sentimientos, conectarnos con lo divino, trascender ante toda esta oscuridad y todos los miedos y todas las preocupaciones y todo lo que pasa a nuestro alrededor, contaminarnos nosotros de salud divina y transmitirla y transportarla y llevarla a todos los que nos rodean. Si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos tienen que llamar a la producción, como siempre, al 4789-9014. 4789-9014. Agendate ese número para pedir un ángel durante el programa. Y después del programa, bueno, ya arrancamos marzo y el sábado, este sábado 3 a las 4 de la tarde, tenemos nuestro encuentro, tenemos nuestro taller donde vamos a estar conectados absolutamente con esto que les acabo de decir, ¿no? Recuperar, reconectar con la sanación y el pensamiento y la actitud en lo divino, sanar nuestro ser a través de la conexión con lo divino. Este sábado a las 4 de la tarde arrancamos un nuevo ciclo de talleres donde siempre hay ángeles, donde siempre va a haber conexión y trabajo durante ese taller, donde el momento de conexión con lo divino nos va a ayudar a ir tomando las fuerzas necesarias para conectarnos con Dios, conectarnos con los ángeles, conectarnos con las fuerzas sanadoras. Es un trabajo que vamos a ir haciendo durante todo el año. En este primer taller, sanar nuestro ser a través de la conexión con lo divino. Si quieres más información, entras en la página www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles. Y hablando de Luz de Ángeles, aquí voy a abrir mi libro, el libro que he escrito, uno de los tres libros que tengo publicados, que habla de los ángeles, que guía este programa y que nos va a llevar hacia donde ellos quieran conectarse con nosotros. Allí va. Abro el libro y viene a nosotros el ángel de la madurez. La madurez. ¿Quién puede conseguirla sin atravesar por dificultades y vivir la vida plenamente? Y al hacerlo, nos chocamos contra paredes invisibles que nos hacen caer algunas veces y otras, por lo menos, darnos un buen golpe. De eso sabe mucho nuestro ángel guardián de la madurez. Él no puede evitarnos el golpe, pero puede ayudarnos a enriquecer nuestra vida a partir de ellos. Quienes ante el dolor toman una actitud resentida, agobiada, deprimida, no maduran. Solo aquellos que optimizan el paso inexorable de la vida con esperanza, fortaleza y amor al prójimo pueden realmente madurar. De la mano del ángel de la madurez, podemos hacer de un limón una limonada y optimizar nuestro camino. Este ángel viene a nosotros cada vez que lo invocamos, portando la visión clara del crecimiento espiritual. Nos trae la paz interior, portando la visión clara del crecimiento espiritual. Nos trae la paz interior para alegrar ponernos de pie ante caídas dolorosas que nos hacen creer que no podremos alzarnos, recomenzar. También es una guía maravillosa para hacernos saber cuándo es el momento justo para plantear cambios, para proponernos empezar de nuevo, para iniciar un camino o una profesión. Podemos pedirle a este maravilloso ángel que nos acompañe a tomar decisiones. Vamos a hacerlo. Vamos a conectar con este ángel de la madurez. Pone tu mano sobre tu pecho. Ángel de la madurez. Dios te dio la sabiduría de ver cuándo estamos en momento de tomar decisiones y de ayudarnos a optimizar los aprendizajes. Por favor, ven a mí. En este momento, ayúdame a madurar. Y ahí, pensá en qué situación. Como te agarro en frío y no lo tenías pensado, vamos a decir, por favor ven a mí en este momento y ayúdame a madurar en mi vida y actuar con sabiduría, madurez y crecimiento espiritual. Gracias. En tus manos estoy. Seguro que podremos ver la situación desde un ángulo diferente. Nos elevaremos sobre el conflicto y lo solucionaremos con madurez, equilibrio y decisión. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la madurez que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y una vez más, como a lo largo de toda mi vida y a lo largo de todos los programas, siempre tengo que estar dando gracias por lo que acabo de leer, por cómo vino a mí, porque de eso estamos hablando y de eso vamos a hablar, es parte, ¿no? Si hubiera salido cualquiera de los 60 ángeles que hay, hubiera salido 50 y pico de ángeles que hay en el libro, hubiera sido lo mismo, porque de eso vamos a hablar el sábado, pero de esta conexión madura conmigo mismo, de aprender desde la tranquilidad, desde la serenidad. Bueno, tengo muchos defectos, tengo muchas complicaciones. Es hora de enfocarme en mis virtudes, de ir desestimando todo eso negativo que hay en mí para poder iluminarme y poder salir. Cuando uno está en un pozo de preocupación, de amargura, de nervios, de lo que fuere, de tristeza, de ansiedad, bueno, puedes seguir agrandando el pozo con más ansiedad y con más... Hay que parar y hay que saber empezar a acumular toda esa tierra que te han echado encima o la que te ha llevado a caer en el pozo para ir saliendo, como hizo aquel burro, ¿se acuerdan? Como hizo en aquella oportunidad ese burro que estaba tirado y que no lo podían sacar. Entonces empezaron a tirarle tierra para sacrificarlo, para darle fin a su vida, y él esa tierra la usó para ir armando su salida. En la vida tenés dos posibilidades, o te quedás en el fondo o salís. Eso es madurez. No es rezongar mientras salís porque te caíste al pozo, porque te saca energías. Te quita esas energías para levantarte. Es ir trabajando con las herramientas que tengo y puedo para ir saliendo. Dejar de rezongar qué me tiró ahí o por qué caí o qué tonto soy o qué bronca que me da o qué angustia que tengo. Y en empezar a pensar, puedo salir porque tengo esta capacidad. El ángel de la madurez hace que todas tus capacidades se potencien. Hace que toda tu luz salga a brillar, que tape la oscuridad. Es ese, como decía la madre Teresa, ¿no? Que las hermanas de su congregación eran como gotitas de agua en el océano. Pero que sin esas gotitas el océano se modificaba. Y la verdad que nosotros somos en el océano de la vida. Nuestra energía, nuestro pensamiento, nuestra actitud suma, suma. Y no podemos estar enganchados en el que nos resta, en aquel que habla mal, aquel que dice cosas terribles, aquellos que son tóxicos para nuestra vida. Yo soy maduro cuando los detecto, cuando detecto quién me daña, quién me intenta dañar, quién no sabe que me daña y a quién yo le estoy dando el poder de mi vida. Si yo me conecto con la luminosidad, me conecto con Dios, me conecto con la fe, me conecto con la fe en el lado correcto, porque la fe también está en eso de no puedo más, no la aguanto más, no me aguanta más, mi familia está destruida, mi vecino me rompe la paciencia, mi trabajo no crece. También eso es fe. Reprogramemos a dónde ponemos nuestra energía. Ser maduro es darme cuenta cuáles son mis capacidades. También te puede pasar que digas, no tengo ninguna. No, te equivocas. Estás vivo. Tenés la capacidad de seguir adelante. Tenés la capacidad de reprogramar y de cambiar lo que te daña. De sacar lo tóxico. Esto es como cuando comes una comida que te hace mal. Estás comiendo porque, bueno, esto, hay esto para comer, pero te hace mal. No, busca, encontrá cuál es la comida que te limpia, te purifica y te saca esa que te hace daño. O, por ejemplo, estás tomando una gaseosa que sabes que te está haciendo mal. Dejá de tomarla, toma agua, empezá a caminar, empezá a darte el permiso, empezá a decir basta de sufrir. Como dicen, pare de sufrir, basta de sufrir. Pero basta porque lo decido desde el amor. Porque Dios está en mí, yo estoy con Dios, soy parte de un universo y quiero sanar mi ser, quiero iluminar mi vida y quiero estar de acuerdo a lo que me sana, que mi vibración sea sanadora. Cuando encontramos esa luz, cuando encontramos ese camino, empezamos a darnos cuenta que madurar no es sufrir, que yo no necesito pasar por dramas para madurar y aprender. No existe esto de que Dios sea un profesor chiflado que lo que quiere es que todos los días aprendamos cosas dolorosas y malditas. Eso somos nosotros. Nosotros tenemos que ir aprendiendo por la vida, sanando, encontrando el camino para estar en paz. ¿Sabes qué es la felicidad? Estar bien con vos mismo. Estar en paz con vos mismo. En un mundo que parece imposible de cambiar, uno cambia el suyo propio. Y no es ser egoísta, es ser bondadoso, porque si yo estoy bien, quienes se acerquen a mí van a estar bien, van a buscar esa forma. Algunos se van a acercar para cortar los brotes, sabelo, y les pones el límite. Y otros se van a acercar para ponerse bajo tu sombra, bajo tu luz, bajo tu amparo, bajo ese verde, ese brote verde de luz que ven. Me puedo alimentar en este espacio de amor. Y ese es el cambio que tenés que hacer. Este trabajo, estos trabajos que vamos a ir haciendo cada primer sábado de cada mes, apunta a eso. Apunta a poder no luchar contra el enemigo, a no jugar con el enemigo, a no abrirle la puerta de mi casa, de mi templo, de mi ser interior, a que podamos poner la distancia desde el amor hasta aquí. Podemos sanar nuestro ser a través de la conexión con lo divino cuando estamos bien, cuando nos enfocamos en el bien. Si yo enfoco mi pensamiento, mi actitud, mi vida en lo malo que me pasó, en lo mal que me fue o en lo mal que me está yendo, no voy a salir. Estoy construyendo con los mismos materiales. Ahora, si yo me corro y empiezo a construir algo nuevo, desde un lugar de amor, desde un lugar de serenidad, desde un lugar de paz, desde un lugar, y dejo de mirar para atrás, me puedo conectar con otra energía, con otra vibración y sanarme. Porque muchos de los dolores y de las enfermedades y de los problemas que tenemos tienen que ver con el cuerpo. Hay mucho trabajo para hacer con la respuesta que tenemos cuando estamos con ansiedad, con angustia, con dolor, tiene que ver con el cuerpo enfermo y muchas veces ni siquiera está enfermo, lo vamos enfermando en la creencia de la enfermedad. Tenemos que trabajar con los profesionales indicados, con el médico que te guíe, con el que te acompañe, con la persona que te escuche, con aquel que sepa cuáles son tus miedos y te ayude, te sostenga. Pero también tenés que trabajar vos. Fundamentalmente tenés que trabajar vos. Ponerte en manos de Dios. Ponerte en manos de ese amor divino que Él ha tenido y tiene para con nosotros. Cuando estamos en ese camino, arrancamos, ¿eh? Respiramos profundo y decimos, wow, cuánto trabajo hemos hecho. A mí me ha pasado en estos 2 meses que no estuve en la radio, me costaba elegir el programa, me costaba, miraba y decía, pero cuántos programas, cuántas veces y cuántas apariciones de tal ángel y de tal otro y de tal otro, y siempre uno sentía la conexión con ellos desde un lugar diferente. Entonces, si vos mirás tu pasado y decís, bueno, la verdad, he sembrado mucho. Y no, por ahí no recogiste en la medida de lo que sembraste. O no te das cuenta de cuánto todavía te queda por recoger. Entonces, el tiempo presente, ¿no? Enfocarnos en el aquí y el ahora. Dar gracias a lo vivido. Y empezar a vivir hacia adelante con esa presencia. Enfocar mi atención en la gracia, en la alabanza, en la gratitud, en el amor. Ahí me voy elevando. Si dejo de enojarme con lo que no tengo y empiezo a bendecir lo que sí tengo, si dejo de enojarme con lo que no me dieron y empiezo a bendecir lo que voy a conseguir, si empiezo a caminar por la vida con ganas, con paz, con serenidad, cada día de mi vida lo voy construyendo. Claro que sí, no es vivir en un jardín de rosas. Ese es el error más grande. Pensar que, bueno, yo hago las oraciones, yo me conecto con los ángeles, me conecto con Dios, pongo en manos de Dios y surge un inconveniente y digo, bueno, pero entonces así no es la cosa. No, no. Si vos no haces esa conexión, cada inconveniente, cada traba, cada situación de la vida, la vas a pasar peor. Por lo menos vas a poder ver el enfoque para seguir adelante. La vida puede estar llena de conflictos, pero también puede estar llena de soluciones. La vida puede estar llena de enojos, pero también puede estar llena de alegrías. Y ese es el enfoque que quiero ayudarte a cambiar. No vas a encontrar en ningún lugar la felicidad, ni en ninguna persona, ni en ninguna situación. La paz, la serenidad y la felicidad, que son momentos, las buscamos adentro nuestro. Las conectamos nosotros en el instante preciso. Y este es el instante preciso, el aquí y el ahora. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que si podemos elegir estar ocupados en el problema o estar en la búsqueda alegre, sanadora de la solución, si a mí me duele un dedo y yo creo que tengo un problema incurable, entonces por eso no busco ayuda, lo estoy fomentando. Ahora, si a mí me duele el dedo, busco la ayuda del traumatólogo y hago la kinesio que tengo que hacer y hago lo que... Entonces estoy en la búsqueda de la solución. Y si encima todo eso le agrego, estoy en manos de Dios, estoy conectado con lo divino, Dios provee, Dios hace todo para mejor, más rápidamente te vas conectando con los pares, ¿eh? Más rápidamente vas encontrando esos seres luminosos en tu vida. Mira a tu alrededor y fíjate, ¿a dónde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién te hace bien estar y con quién no? Y elegí. Y si te hace bien estar solo, con vos mismo, en tu espacio, aprovechalo. Porque a veces estar lleno de ruido alrededor no necesita ese espacio, ese templo de sanación. Eso es madurar. Madurar no es andar como loco por la vida queriendo convencer a todo el mundo de cosas que no... ves que no convences y te desgastan. Madurar es aceptar qué piensa el otro, cómo lo veo yo, pero aceptarme a mí. Aceptarme qué me hace bien, hacia dónde voy. Y nosotros hacemos un lindísimo trabajo este sábado, hermoso trabajo. Un trabajo sencillo, pleno, como para empezar esa conexión con lo divino. ¿Eh? Para sanar nuestro ser a través de la conexión con lo divino. Y después iremos al de abril, que también ya está encaminado. Vamos a hablar de mi conexión con lo divino. con lo bueno, con lo luminoso. Ese lugar donde no es lo universal, ¿eh? Quiero hacer una salvedad. Lo divino no es lo universal. En el universo entra el bien y el mal. En lo divino solo la luz. Entonces por eso voy a buscar mi conexión a través de la respiración, a través de los gestos sagrados, a través de la palabra, que me centre con lo divino, para poder avanzar, para poder iluminar y para poder sanar. Este sábado a las 4 de la tarde vamos a profundizar en este trabajo. Vení, date el permiso. Allí va a haber ángeles, va a haber luz, va a haber sanación, va a haber claridad, va a haber todo lo que necesites para encontrar el camino, para empezar a iluminar tu camino. Vamos a hablar en otro taller sobre el tema de la misión, vamos a hablar sobre la lucha, vamos a hablar de tantas cosas, con tantas herramientas, que te va a venir muy bien. Yo te espero. Si quieres anotarte en el taller, 4789-9014, y o 15 58 70 11 84. En la página también tenés información en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en mi página de Facebook, que es Cristina del Solar. Es la imagen, el icono es un ángel con su luz en las manos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes para los que nos han llamado, para conectarnos como siempre. Vamos a Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, que para ella sale el ángel de la página 68, el ángel de la sanación. Y él te dice: aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Norma de Virrey del Pino, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Blanca de Morón, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Alberto de Núñez, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Lore de Villa Bosch, que te mando un beso enorme. El ángel del día de hoy. El ángel de la madurez. Y él te dice: aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Mariano, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Susana de Belgrano, para vos, querida Susana, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Mónica de Recoleta, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Esther de Olivos, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que nos están escuchando y necesitaban recibir un mensaje y un ángel, acá va, este es para vos. El ángel del coraje. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y este es especial para los que lo van a escuchar en otro momento, en otro día, en otro espacio. El que está escuchando grabado, este mensaje es para vos. El ángel de los sueños. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y como siempre, cada ángel y cada mensaje que salen del libro Luz de Ángeles, es el que hace este programa, es el que nos guía y nos acompaña en cada programa y en cada espacio en el que me puedan encontrar, es para que sientas esa presencia, vibra esa presencia, conectate con la luz de los ángeles, conectate con lo divino, date el permiso. Y también date el permiso de acompañarte y de acompañarme en el taller de este próximo sábado. Juntos podemos ir cambiando el espacio en el que vivimos. Y no me vengas con que, uy, estoy lejos, y si estuvieras acá, y si estuvieras allá, y si... No, movete, busca y encontrá ese espacio que estás buscando. Yo te espero. Estamos, como siempre, en el mismo lugar. En este taller creo que vamos a tener que estar en un lugar intermedio porque están pintando y arreglando, pero va a ser en el mismo edificio. Así que los espero el sábado, primero, a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano. Es con anotación previa, como siempre, como en cada primer sábado de cada mes. Y arrancamos. Ya pasó el primer programa de este 2018. Vamos a estar cada martes y cada jueves, que Dios nos permita acompañarnos y estar aquí con toda la fuerza y todas las ganas. Pero si no, si tu hija, tu hermana, tu tío no lo pudo escuchar, en cristinadelsolar.com.ar entras donde dice programas grabados y allí van a estar. Les mando un abrazo, un beso, ese abrazo luminoso de aquellas personas que están en una misma vibración. Y si estás baja y si sentís que tus defensas están caídas y te sentís que no podés, aférrate a esta luz, a estos ángeles, a esta conexión con lo divino. Respira profundo y decir, yo soy, Dios está en mí, mis ángeles me acompañan, ángeles de Dios, rescátenme. Fueron todas las que te dije distintas formas, no hace falta que digas todo eso. Encontrá tu conexión con tu ser, con la luz y con lo divino. El camino es largo y que sea próspero, porque tenemos todos los días un desafío por delante. Todos los días tenemos un camino por andar. Hacelo con lo mejor de vos, con paz en tu corazón y con tu mente luminosa. Chao. Hasta el martes. A muchos les voy a dar un beso y un abrazo este sábado para el reencuentro. Y a con los que nos escuchamos, o los que escuchan nada más, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier